Book 2 71 71 71 إرادة شيء Querer algo Querer algo ماذا تريدون؟ ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ ¿Queréis jugar al fútbol? ¿Queréis jugar al fútbol? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ ¿Queréis visitar a unos amigos? ¿Queréis visitar a unos amigos? يريد querer querer لا أريد أن أأتي متأخراً. Yo no quiero venir tarde. Yo no quiero venir tarde. لا أريد أن أذهب إلى هناك. No quiero ir. No quiero ir. أريد أن أذهب إلى البيت. Quiero irme a casa. Quiero irme a casa. أريد أن أبقى في البيت. Quiero quedarme en casa. Quiero quedarme en casa. أريد أن أكون لوحدي. Quiero estar solo. Quiero estar solo. Quiero estar sola. هل تريد البقاء هنا؟ ¿Quieres quedarte aquí? ¿Quieres quedarte aquí? هل تريد أن تأكل هنا؟ ¿Quieres comer aquí? ¿Quieres comer aquí? هل تريد أن تنام هنا؟ ¿Quieres dormir aquí? ¿Quieres dormir aquí? هل تريد أن تغادر غدا؟ ¿Quiere irse usted mañana? ¿Quiere irse usted mañana? هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ ¿Quiere quedarse usted hasta mañana? ¿Quiere quedarse usted hasta mañana? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ ¿Quiere pagar usted la cuenta mañana? ¿Quiere pagar usted la cuenta mañana? ¿أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ ¿Queréis ir a la discoteca? ¿Queréis ir a la discoteca? ¿أتريدون الذهاب إلى السينما؟ ¿Queréis ir al cine? ¿Queréis ir al cine? ¿أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ ¿Queréis ir a un café? ¿Queréis ir a un café?